manifestado, que es a través de la aplicación del flujo del Fondo de Sustentabilidad y Garantía, que hoy tiene 1 billón, con B lo estoy diciendo, 137 mil millones de pesos. Pero aclaremos a los oyentes que ese dinero es de los jubilados. Exactamente, y es más, y que hasta ahora los únicos que no lo han podido utilizar son los jubilados. En el artículo 4 del reglamento de manejo del fondo, que es un fondo anticíclico, es un fondo concebido para los momentos de crisis, se establece que cuando hay una pérdida de cuantía, es decir, de poder adquisitivo de los haberes, hay que aplicar al el fondo auxiliar el recurso de ANSES. Vale decir, está la extrema necesidad del sector, están los fondos y está la norma que prevé esta situación. O sea que si no se hace, porque no quieren. Exactamente, es decir, y algo que usted señalaba en su comentario, que quiero ratificar, y es tal vez lo que más me preocupa, es que no solo el oficialismo, en general los oficialismos de turno han desatendido históricamente los problemas serios del sector, pero tampoco el resto de las fuerzas políticas y sindicales toman el tema de estos más de 7 millones de argentinos con el grado de seriedad, de gravedad que conlleva. Si usted me permite, Semino, quiero repasar un poco la historia para los que no lo saben. Alguna vez metieron manos en las cajas de los jubilados y tuvieron que inventar el PRODE, en la época de Manrique, para poder tener dinero para devolver a los jubilados. Es decir, que es histórico, esto viene con dictaduras y democracias que nunca han respetado al hombre que se retira, como usted bien decía hace un rato, de la actividad activa, como si ya el ser humano dejara de funcionar, ¿no? Así es, así es. Han saqueado históricamente el sistema y llegaron al paroxismo con la privatización del mismo, ¿no? Pero lo cierto es que hoy, estando estas condiciones, ni los decisores sociales toman cuenta de ello. Y hay algo que también es muy preocupante. La sociedad parece que naturaliza que con lo que nadie puede vivir, sí lo puede hacer un jubilado. Sin querer complicarle la vida, la pregunta que le quiero hacer es si, en lugar de informarle, que ya lo hizo, a todos los bloques y a las centrales de trabajadores, usted hiciera una convocatoria, ¿usted cree que ellos irían? Y en todo caso, esa convocatoria, hacerla pública por todos los medios y decir, bueno, estamos convocando para este tema, o sea, esto mismo que usted está explicando, porque me parece que haciendo público esto sería un compromiso, por lo menos para que las centrales de trabajadores respondan, por lo menos para que actúen los presidentes de bloque y los que no vayan, que se hagan cargo. No quiero ponerlo en convocante y complicarse su vida. No, fíjese, cuantificando lo que usted está planteando, esta propuesta se ha difundido a través de las redes y tiene cientos de miles de seguidores. Ahora, ¿qué pasa? No es tomado en cuenta, es decir, los medios masivos toman a veces puntualmente una noticia porque murió un jubilado. Semino, lo corto de vuelta. ¿Sabe qué va a tener que hacer? Un acto público, convocar a los jubilados. Y entonces, cuando vean la presencia de los jubilados en Plaza de Mayo, donde se le ocurra convocarlo, van a tener que actuar sí o sí. Porque esto es absolutamente imprescindible que se entienda que el dinero está, como dice usted, la norma está y no se hace por capricho. Y entonces, con la gente en la calle, se van a dar cuenta que son todos cómplices, porque acá hay una situación que puede revertirla la oposición con simplemente actuar y hacer aplicar la norma. Exactamente, están todos los elementos. Es más, fuimos muy cuidadosos en cómo fijar los reajustes para que nadie pueda decirnos no alcanza, no se puede hacer, no está la plata, se desfinancia el fondo. Pero en términos de convocatoria, mire, yo participo habitualmente desde hace 30 años en la marcha de los jubilados. Cada vez nos encontramos menos los miércoles en la puerta del Congreso. No, está bien, pero lo que yo digo es una convocatoria que se haga puntualmente para un día, decirle, mire, usted es jubilado, venga, porque queremos peticionar esto públicamente. Y entonces cuando vean que hay, no sé, 200.000 jubilados en una plaza, posiblemente reaccionen, porque da la impresión que cuando usted hace esta petición, parecería que usted lo hace en soledad y que cada uno de los que lo está leyendo no tiene abuelo, no tiene padres o no tiene nadie en esta situación, ¿no? Es así. Bueno, vamos, nosotros, con todos los casos de jubilados, bueno, con el caso Badaro llegamos a la corte, antes con el caso Chocobar, ahora estamos con el caso Blanco, vamos a insistir en horadar la piedra. Y bueno, los únicos y pocos aliados que tenemos son ustedes, los comunicadores, porque si no se esfuman estas propuestas rápidamente. Es decir, fíjese que hoy nuestro sistema político, en toda su gama, está pues poniendo toda su libido en ver en qué número van en las listas del año que viene, y de este tema que es actual, necesario, indispensable y urgente, no se lo toma en cuenta. Miren, fíjese, Renzi, para mencionar una discapacidad políticamente correcta en términos del lenguaje, se piensan las palabras y demás, sin embargo nadie piensa que el discapacitado con 6.600 pesos, más allá que se hable de capacidades diferentes, que lo nombremos de la forma más suave y menos discriminatoria, se lo está matando de hambre con esa suma, ¿no es cierto? Es decir, es una sociedad, Brecht decía que si no se mueve puede mejorar la hipocresía, hay que decir la verdad. Acá en Argentina, nuestros decisores insisten en mejorar la hipocresía. Yo espero, Semino, que esto que está escuchando nuestra audiencia mayor y también los que no son mayores pero tienen que reaccionar, sirva, pero repito, quizá la única forma que los políticos entiendan y que hasta los dirigentes sindicales participen es que se haya una gran convocatoria. Yo le digo que si esa convocatoria se efectuara con el tiempo suficiente, se llevaría una sorpresa, porque los jubilados están en situación absolutamente de abandono y la gente anda, los que no tienen un pariente cercano, como decíamos hoy temprano, andan a la deriva. Es lamentable, y usted le debe constar más que a mí, la situación de gente en angustia, que llora, que anda desesperada, que pide dinero para comprar un remedio, que no puede pagar el teléfono, que no puede pagar la electricidad. Es decir, hay una desolación en 4.5 millones de jubilados que cobran la mínima, y no sé si los que cobran un poco más también no están en lo mismo, pero digamos, estamos hablando del 10% de la población argentina. Sí, sin lugar a dudas, y va a haber la convocatoria, va a ser antes del 15 de diciembre, bueno, y vamos a tratar de difundirla todo lo posible para que se sensibilice también la sociedad en este reclamo. Por favor, les pido que nos utilice todas los días que haga falta. Claro que sí, bueno, y les agradezco por el tiempo, la dedicación y la sensibilidad para con el tema. Los saludos, Semino. Un fuerte abrazo. El defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, explicando que está el dinero, que están las normas, pero que, claro, allí también hay denuncias de qué se hizo con esos fondos. Porque, entre otras cosas, uno de los que nos hipotecó por 100 años manejó esos fondos también discrecionalmente de los jubilados, haciendo juegos financieros. Es una vergüenza lo que está haciendo Cambiemos y el presidente de la Nación. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 34 minutos han pasado de la hora 8 y atención a toda la dirigencia sindical. Los jubilados son trabajadores pasivos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 14 grados 5 la temperatura en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que los pueblos que olvidan su pasado, que olvidan a los viejos, no tienen futuro. Ese es un viejo proverbio. Y que si nosotros los viejos no tomamos conciencia de que esto es final, es terminal para nosotros, porque estamos en una edad que no podemos más que reaccionar una sola vez y que tenemos que jugarnos porque no queda otra, porque los legisladores, los representantes, la corriente a la que votamos no nos respalda, sea la que sea, no sirve. Nos han ninguneado años de años y estamos como estamos por ese motivo. Nunca tanto peor como ahora, pero evidentemente si no nos juntamos, igual como dijo usted, marchamos juntos y provocamos que esto mejore, no va a pasar absolutamente nada. A moverse, chicos, a ponerle aceite a las sillas de ruedas, tenemos que marchar sobre la Plaza de Mayo, juntémonos porque esto no va más. Gracias. ¿Quién es? Sí, ¿qué tal? Ernest y Carlos de la Luz. Tienen razón, hay que movilizarse, hay que salir a los jubilados que salgan a caminar, a pasear y que se vayan a Plaza de Mayo y nos juntamos, hay que hacer una movilización muy grande. Esto no es una vergüenza, es un genocidio. Este gobierno se la puede llevar de arriba la cantidad de gente que está muriendo por culpa de este plan económico que está destruyendo a los argentinos. No puede ser que nos estén haciendo bolsa y estamos todos tranquilos, no sé qué nos pasa. Mirá, un abrazo, suerte. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días, Alpa Yocuro Belier. ¿Cómo le va? Hola. Sí, lo escucho. ¿Me da permiso para hacer la décima de gente independiente? No. ¿Por qué? Que no. Escuche, Sastre, Vico y de la Mata. No, le dije que no. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Carlos, de acá de Munro. Sí, señor. Un pequeño comentario. Yo creo que la alternativa federal de Massa, Schiaretti, Pichetto, Urtubey, Bossio, Lavagna, es algo de como cambiar para que nada cambie, ¿no? Schiaretti dijo, los argentinos no quieren volver al pasado. Pregunto, ¿qué pasado? El de Macri. El único pasado no, es el de Macri, que tiene 500 años. No, ese es el presente, ¿no? Lamentablemente tiene, no es pasado Macri. El sistema de Macri tiene 500 años, sistema económico de Macri, ya lleva bueno, 500 años. Bueno, eso sí, pero no es de Macri, Macri es un soldadito. Exactamente, Dios no, nos libre de no, que caigamos no, en manos... Saludo, hasta luego. Bueno. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Jorge de Saavedra. Dos cosas, de Renzi, por este bendito gobierno de la ciudad que tenemos. Cuando se hace el acto en la escuela pública, que van mis nietas, por el fallecimiento del general Belgrano, que se hizo en cualquier día, escucho a la maestra que anunciaba diciendo que por disposición gubernamental vamos a escuchar el himno a Sarmiento. Ya me cambió el humor y bueno. Y lo segundo, no quiera usted saber lo que le están dando de comer a los chicos que van en doble escolaridad, estos degenerados, porque esa es la palabra. Bueno, con el himno a Sarmiento creen ellos que justifican el cambio político, ¿no? Sí, sí, sí, sí, seguramente. Lo saludo. Un abrazo. Gracias. ¿Quién es? Miguel, buenos días. Permitidme que les hable un poco a la gente joven de tu programa. Sí, pero hacelo cortito. Bueno, porque ellos no conocieron por su edad lo que yo conocí y viví día a día, mes a mes y año para año, los 10 años más felices de toda la historia argentina. Nunca hubo antes, nunca hubo después de ese tiempo. A ustedes, jóvenes, que conocen lo que pasa ahora, ¿saben que en aquellos años felices no había piquetes, que no había concentraciones de reclamo en todos lados, que no había huelgas. ¿Y saben por qué? Porque había pleno trabajo. Porque el obrero argentino estaba calificado como el de más alto sueldo de toda Latinoamérica. Porque Perón le había dado todos los beneficios que ahora se los sacaron. Como ser aguinaldo, aumento, hasta obra luego. Social. Todas las cosas. ¿Quién es? Sí, Ricardo de Munro. De Renzi, Cimino en realidad dio vueltas y no se arriesgó a hacer la gran reunión que necesitamos los jubilados. ¿Cómo? Habrá que hacerla. Por supuesto. Lo que pasa, que te digo con honestidad, yo soy un simple ciudadano que no tengo la capacidad, sino no tengo el problema de cómo juntarlos. Necesitamos a alguien que nos lleve adelante con esa situación, por lo menos alguno que lo pueda aprovechar. En realidad te estoy muy decepcionado con toda la dirigencia y te escucho permanentemente. Te conozco de hace tiempo, pero no viene al caso. Te felicito por la inquietud y ojalá que se dé. Presionalo a Cimino, por favor. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui. Felicitaciones por lo que ha hecho hoy. Usted, con esta actitud de esta mañana, ha revolucionado todo lo que utilizan a los jubilados para perder tiempo y hacer lo contrario de lo que hay que hacer. Acá hay que sacudir la modorra de esta dirigencia y acusar a este gobierno y a todo el gabinete de genocidas, porque si le quitan el alimento, le quitan los medicamentos, ¿qué pretende que suceda? Están haciendo pelota y hay que denunciarlos internacionalmente por genocidio y tratarlos lo mismo que a los Videla y a todos esos que pasaron durante el proceso. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola, de Renzi. Aquí Bernardo de Jauregui. Tres cositas cortitas y una reflexión. El río Paraná no llega hasta Buenos Aires, ¿no? El río Paraná desemboca en el río de la Plata. Sí, desemboca en el río de la Plata. Es una acotación. Segundo, ¿no va a haber el aumento que corresponde en diciembre a los jubilados? No. Terrible, terrible. Hasta luego. Espere. La reflexión es la siguiente. Distintos pueblos de la antigüedad, es un análisis sociológico cortito, distintos pueblos de la antigüedad exterminaban a sus ancianos. De una u otra manera los iban exterminando, en forma evidente y total o en forma solapada como es ahora. ¿Usted sabe qué río corre al lado de Formosa? Al lado de Pilcomayo. No, el Paraguay. Está desbordado el río Paraguay. Por el Paraguay. Por el otro borde. Sí, no. Hasta luego. ¿Quién es? Miguel, no sé si usted me escuchó. No alcancé Cookie de Lugano hoy. ¿Me escuchó lo que le dije? No. ¿No? Ah, bueno. Que acá hay tres personas que tienen la culpa. Los tres monigotes de la CGT. Si ellos hubieran hecho un paro indeterminado cuando se empezó, que le dieran el changüí, que vamos a esperar, que vamos a esto, entonces esto se hubiera solucionado y no hubieran seguido robando más. Ahora nos roban hasta en ANSES. ¿Pero qué esperamos? ¿De qué estamos hechos? ¿De papel? Yo no entiendo más nada de Renzi. La verdad que la paciencia, por no decir otra cosa, que tenemos los argentinos, ya estamos muertos de hambre. Yo compraba un kilo de pan, ahora estoy comprando medio kilo, y todo así, la gente que... Están comprando por cuarto kilo y algunos piden dos pancitos, Miguel. Sí, yo lo veo porque compro acá en el barrio. Chao, señora. Bueno, chao. ¿Quién es? Y buen día, Miguel, padre Jerónimo. Sí, padre. Bueno, muy bien, tu editorial, Miguel, gracias. La voz de los que no tienen voz, estoy también jubilado, acá un vecino jubilado se suicidó. Es terrible el desprecio por el ser humano de este gobierno. Así que gracias, Miguel. Adelante. Adiós, padre. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, soy María Teresa de Caseros y quería contarle algo, Terrencis. Yo en los 90 estudiaba en el centro, vivo en Caseros, tomo el ferrocarril San Martín, y cada 2x3 no había trenes, estaban parados, había accidentes, Y un día le pregunto al que vendía los boletos, digo, ¿qué pasa que todos los días? Bueno, dice, se tiran los viejos al tren, se suicidan porque no les alcanza, no se pueden jubilar, algunos quedan viudas y tampoco tienen la pensión porque el marido no tenía todos los aportes. Bueno, todas las penurias que pasaron toda la vida los jubilados. Y se suicidaban porque no querían que los hijos los mantuvieran. Entonces se encontraban en esa situación paupérrima y no tenían otro remedio. Y yo se lo quiero que lo sepan, no solamente los jubilados, sino los hijos, de a quién votaron para sumirlos en la misma situación de las 90. Es muy triste lo que le estoy contando, pero era verdad, se puede comprobar. Y da la casualidad que eran en las zonas de más poder adquisitivo. Él me contaba que eran en Devoto, en Villa del Parque. Así que... 8 de la mañana, 45 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a recordar probables equipos para la final de América. River y Boca formarían de esta manera. Por el lado del equipo de Marcelo Gallardo, Armani en la valla, Montiel, Maidana, Pinola Casco, Enzo Pérez, Poncio, la duda, Ezequiel Palacios o Martínez Cuarta, la otra duda que tiene Juanfer Quintero o Rodrigo Mora, Gonzalo El Piti Martínez y Lucas Prato. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Boca. El equipo Ceneice con Andrada, Jara o Bufarín, Izquierdos, Magallán y Olaza, Nandés, Barrios, Pablo Pérez, La Duda, Mauro Zárate, Carlos Tevez o Edwin Cardona, Sebastián Villa y Guanchope Ávila. Va a entrar, me parece a mí, según el partido, en algún momento Tevez, ¿no? Tevez y Darío Benedetto, de acuerdo, no sé. Como venga la mano, ¿no? Sí, depende, ¿no? Sí. 8:47, la terna arbitral. La terna arbitral es, seguro es el árbitro uruguayo Andrés Cuna, es hoy por hoy el mejor árbitro del fútbol sudamericano, él es el que va a integrar la terna, ahora ya le confirmo cuáles son los otros integrantes de la misma. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Sabés qué decía Grondona? No te fijaste en el referí, fijaste en las líneas. Sí, exacto. Son todas líneas de Uruguay y toda la terna es uruguaya, inclusive los que van a estar en el bar. ¿Quién es? Ya le digo, Miguel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Ayer hubo fuertes vientos en Tucumán que volteó árboles, se cayeron tinglados y además hubo una granizada impactante con piedras de una magnitud, de un tamaño increíble en plena capital de San Miguel y en el interior de Tucumán. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Aterrizó en el Palomar ya el primer avión de guerra norteamericano que trae cuestiones de la logística, de la seguridad para Trump. Y otro de ellos bajó en Montevideo. Es decir, que están previendo también tener aviones por cualquier necesidad en el Uruguay. Sí. Miguel. Señor. Bien, la terna completa es la siguiente. Andrés Cuna, el árbitro principal. Los líneas van a ser el número 1, Nicolás Tarán. El número 2, Mauricio Espinosa. El cuarto árbitro será el peruano Víctor Carrillo. Y en el VAR también va a haber presencia uruguaya. El encargado va a ser Leodán González. Va a ser asistido por Esteban Ostojich y Richard Trinidad, el observador va a ser Martín Vázquez y el paraguayo Carlos Torres será el asesor internacional. Todos estos árbitros se van a encargar de controlar mañana desde afuera y desde adentro del campo de juego, el River y Boca, segunda final de la Copa Libertadores de América. Recordemos que cualquier resultado, que el gol de visitante no vale doble. No, señor. Y que cualquier resultado que sea de empate va a un alargue. A partir de ese alargue, si sigue el empate, van a penal. Exactamente. Así se define la Copa Libertadores de América. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En la serie de penales son 5 por cada lado y después si hay empate van 1 por 1 y ahí se define cuando uno de esos no sea gol. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Recordemos que cuando clasificó San Lorenzo de Almagro para jugar una final de la Copa Libertadores, entregó por la recaudación los dos partidos, los fue a jugar de visitante y lo habilitó a Peñarol para que fuera campeón de América, lo que le costó después a San Lorenzo poder conseguir una copa. Fue la primera edición, Miguel. Claro, la primera. La primera edición involucraba... La negociaron por la recaudación. Claro, solo involucraba en aquella época a los campeones de cada país. San Lorenzo entregó efectivamente el partido, decidió jugar los 12 encuentros de visitante y ahí Peñarol se adjudicó la primera Copa Libertadores de América. Y apareció Peñarol, apareció Santos y después apareció Independiente. Exacto, exacto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Busca los campeones de América Argentina para homenajearlos a todos, porque ahí estuvo Estudiantes, estuvo Argentinos Juniors, por supuesto Racing, estuvieron varios clubes que la gente por ahí de pronto ni se acuerda, ¿no? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Patricio Jiménez, una de las grandes voces de nuestro folclore en el recuerdo. Falleció un día como hoy, en el 2009, hace 9 años, había nacido en 1943, en la misma ciudad en la que falleció, en la ciudad de Salta. Falleció a los 66 años después de haber sufrido 2 accidentes cerebrovasculares un mes antes. Junto a Néstor Chacho Echenique eran 2 solistas y el Cuchi Leguizamón en Valderrama los juntó y los convirtió en el dúo salteño que tenía como característica armonías elaboradas, un artilugio que utilizó el Cuchi Leguizamón cuando los conformó como dúo. El dúo se separó de manera transitoria en el 92, después de editar 8 discos, y luego de varios años de ausencia, Jiménez y Echenique volvieron a conformar el dúo salteño en 2005 y editaron 2 discos más. En este aniversario de su muerte, los vamos a recordar con un tema del Cuchi Leguizamón que tiene que ver mucho con la que sucede actualmente. Un tema que le dedicó el Cuchi a don Juan Riestra, el panadero salteño que cuando Manuel Castilla se quedó sin empleo dejó de comprar el kilo de pan diario que compraba y eliminó los cigarrillos. Y don Juan Riestra le llevaba todos los días el kilo de pan y lo obligaba a que lo recibiera a Manuel Castilla y le decía, cuando pueda y tenga empleo usted después me va a pagar. Por ahora a usted no le puede faltar el pan. Ojalá todos hicieran eso por los jubilados. El dúo salteño Juan Panadero. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, y así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. Entregue el alma, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres le dejaba la noche la puerta abierta. Se volaba y haría su corazón, al cielo se le volaba. 8 de la mañana, 57 minutos, 14 grados 5 la temperatura en la ciudad. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Más allá de que están las normas y el fondo de los jubilados, como explicaba Semino, yo quiero recordarle la voracidad impositiva que tienen los que administran el Estado argentino. Es decir, todos los gobiernos fueron agregando nuevos impuestos. Ganancia mínima presunta, impuesto a las ganancias, impuesto sobre el valor agregado, el IVA, los bienes personales, estoy hablando de los que me acuerdo, ¿no? El derecho sobre impuestos internos, miren, es de no creer, pero fíjense, impuestos internos, ¿no? Tabaco, bebidas alcohólicas, cerveza, bebidas alcohólicas, jarabes, automotores, servicios telefónicos, champán, objetos sanitarios, vehículos como automóviles y motores, embarcaciones, motos, entidades de seguros, entidades de seguros sobre seguros de accidente de trabajo, los impuestos sobre los seguros, sobre las personas, en fin, hay una enorme cantidad de impuestos internos. Para el comercio exterior, es decir, para lo que nosotros necesitaríamos tenerlo ciertamente liberado para que pudiéramos conseguir dólares a través de la exportación. Bueno, hay que pagar derechos de exportación sobre una enorme cantidad de productos, el impuesto sobre pasajes aéreos que se paga, algunos que anoté, impuestos sobre el combustible, el líquido, el gas natural, la electricidad, en fin, el agua. ¿Se dan cuenta de todo lo que se tributa? La nafta sin plomo, la nafta sin plomo de más de 92 octanos, la nafta con plomo, la nafta virgen, el gasoil natural, el solvente, el aguarrás, el gasoil, el diésel, el querosén, todo eso paga tributos internos. Todo, todo tiene el impuesto. O sea que de lo que nosotros usamos para vivir, el 50% se lo lleva el Estado, de todo. El Estado, que es además un Estado bobo, porque no tenemos salud, no tenemos seguridad y no tenemos educación. O sea que las tres normas del Estado no se cumplen. Por otro lado, hay una enorme cantidad de impuestos provinciales, municipales, que se sobreponen unos con otros. Yo no sé si alguna vez nos pusiéramos a estudiar cuántos hay. Más de 100 impuestos. La Argentina es el país que tiene mayor cantidad de impuestos en el mundo. Ingresos brutos, convenios multilaterales, impuestos a automotores, impuestos a las embarcaciones. Bueno, resulta que a todo esto ahora viene el revalúo. Entonces hacen un revalú de las viviendas y van a aumentar los impuestos de todas las viviendas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, va a haber que tributar más por el mismo espacio físico que uno tiene. Estamos frente a una voracidad de recaudación muy importante, pero entonces tenemos un país que tiene, como cualquier otro estado, los ingresos por lo que se tributa de impuestos y por lo que se recauda de exportaciones. Resulta que la Argentina gasta más de 10.000 millones de dólares de diferencia en contra, gastamos más dinero desde que gobierna Macri en importaciones que lo que recaudamos en exportaciones, o sea, tenemos déficit de balanza. Y además de tener tantos impuestos que son heredados de otras administraciones, pero que también existen ahora, tenemos la mayor evasión tributaria que lo hacen los grandes, más allá de los chicos que no tributan. Y entonces cada tanto un blanqueo de capitales que premia a los que no pagaron nada. Entonces ahí tienen ustedes Punta del Este, hecho con plata negra de los argentinos, tienen las cuentas offshore del gabinete del presidente de la República, por no hace falta ir más lejos, de la enorme cantidad de dinero en el exterior de los que evadieron, que cuando uno empieza a investigar, los 400.000 millones de dólares de deuda externa están casi afuera, en propiedades, en bienes, durante tantos años, ¿no? O sea, estamos absolutamente a la merced de los chupasangre. Nos chupan la sangre a los que tributamos siempre para cubrir a los que no pagan nunca. Y además, los grandes evaden permanentemente y son premiados con blanqueo de capitales. Es muy difícil vivir así en una sociedad como esta. Y entonces, ¿a quién le puede importar con esa mentalidad que el jubilado se muera de hambre? Nada más que al propio jubilado. Por eso apelamos a que cada uno de los que está escuchando y tiene un jubilado en la familia, reaccione y empiece a prepararse, porque esto solamente se gana con la presencia en la calle. Y si no reaccionan los dirigentes sindicales, no reaccionan los diputados, no reaccionan los senadores, y mucho menos los ministros y el Poder Ejecutivo, bueno, los jubilados tendrán que hacer un esfuerzo y salir para hacerse visibles, para que se den cuenta que todavía están vivos y que más allá que apuesten a que se mueran, no se mueren todos los jubilados juntos. Esto es lo que está pasando en la Argentina herida de hoy, donde han dejado de ser privilegiados los niños que nacen y mucho menos los derechos de la ancianidad. Esa Argentina ya no existe más. Diego. Bueno, lo último que nos quedó, hoy cumplen 60 años de vida el grupo folclórico Los de Salta. Muy feliz aniversario, chicos, y que sigan los éxitos. ¿Tenés algo de ello? Sí, tengo un tema musical de los muchachos. En el 2004 moría Adolfo Castelo. Había nacido en 1935, periodista y gran humorista que trabajó junto con Dolina en los inicios de... que me olvidé el nombre del programa. Demasiado tarde para lágrimas, el que hicieron a la noche, que después se convirtió en el éxito que hizo Dolina al cambiar de nombre. En 1973 fallecía Gerardo Massana, que había nacido en 1937, que fue el creador de Le Luthier y que murió muy joven. En 1897, falleció en 1856, moría Ramón Lista, militar, político, explorador y primer genocida argentino, que fue además el gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego en la después de la guerra de la triple infamia y que se dedicó a masacrar a los indios zonas, fueran mujeres, chicos, ancianos o guerreros. No respetaba pelo ni marca. En 1862 nacía Alberto Williams, el gran pianista y compositor argentino, que falleció en 1952. En 1924, Edwin Hubble descubría la galaxia de Andrómeda. Todo eso es lo que nos había quedado en el tintero. Bueno, recordamos que hay fútbol hoy por la fecha de Primera División, que va a seguir el domingo y el lunes, y que mañana será la fecha de la Conmebol, de la final de América. Esperemos que tanto los simpatizantes de uno como del otro lado entiendan que es un partido de fútbol. Yo sé que se juega mucho, que se juega la historia, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad es que es un simple partido de fútbol que no lo pueden transformar en tragedia. Espero que esto no ocurra, aunque tengo temor por lo que pueda pasar, repito lo que dije hoy temprano, si la vuelta la tienen que dar los de Boca y si además se mezclan la salida de River con los de Boca que quieren ir a festejar a algún lado. Tomen precauciones por estos temas porque pueden pasar. Lo último en deporte, ¿qué es? Bueno, nos vamos recordando a todos los campeones de la Copa Libertadores que son argentinos. Independiente lo fue en el 64, 65, 72, 73, 74, 75 y 84. Boca en el 77, 78, 2000, 2001, 2003, 2007. Estudiantes de La Plata en el 68, 69, 70, 2009. Racing en 1967. River en el 86, 96, 2015. Argentino Junior en 1985. Vélez Arfield en 1994 y San Lorenzo en 2014. Todos los equipos argentinos que alguna vez ganaron la Copa Libertadores de América. Por eso hay que recordar a Argentinos Junior, que jugó el partido más importante de mejor nivel futbolístico en la final con la Juventus en Japón, que la verdad fue el mejor partido de todas las finales que se jugaron, lamentablemente fue para los italianos, podía haber sido y debería haber sido para Argentinos, que jugó mejor, pero perdió. Exacto. Nos tenemos que ir, el lunes ya habrá un nuevo campeón de América, y si usted es de River o de Boca, entienda que siempre hay revancha, cualquiera sea el resultado. Que la pasen bien, feliz fin de semana, y no sufran ustedes que son de River o de Boca, porque nosotros no participamos de ese sufrimiento. Somos la mayoría los que no participamos. Aunque ustedes no lo crean, el sufrimiento es para una minoría, simplemente hinchas de River y de Boca. Chao. Miguel, y nos vamos con los de Salta en el 60 aniversario, claro. Y el regalo nos lo hacen ellos.